my lovely. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos los hermanos José Luis y Jair González Ruiz y pertenecemos a GR Entertainment. Estamos transmitiendo desde GR Podcast, un espacio de difusión cultural creado para que la gente como tú conozca los eventos que se realizan en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Muchos de ustedes se preguntarán quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Vamos a contestar todas esas preguntas en este primer programa o programa previo. Inicialmente, GR Entertainment surge gracias a la inquietud que siempre hemos tenido por la música, y a lo largo de nuestras vidas nos dimos cuenta que es un medio muy difícil y mucha gente con talento no encuentra los espacios suficientes para darse a conocer. Antes de continuar con esta travesía a lo largo de este primer año de vida, vamos a empezar con nuestro objetivo, que es promover a grupos artísticos. Vamos a escuchar una canción del primer grupo que logramos contactar, que se llama Donkeys Van Dove. Estos chavos los conocimos en el Rock Fest Xalapa 2009 y tienen una propuesta muy interesante, llena de variedad de efectos y psicodelia. Esta canción se llama Artificial. Bueno, ellos son Donkeys Van Dove. Esperemos que les guste. We'll be right back. esperemos que les haya gustado esta canción del grupo Donkeys Van Dove llamada Artificial. Por ahí les recuerdo el sitio web de esta banda, que es www.myspace.com/Donkeys Van Dove. Pero con B chica y doble F, por favor, no se pasen, luego se equivocan. Sí, hay mucha gente que tiene faltas de ortografía y pues, la verdad se pasa. No, pero es Van con B chica y Dove. Como la cerveza. Con doble F. Como la cerveza. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestra historia, ya que quedó pendiente en el bloque pasado. El primer evento donde Herr Entertainment apareció fue el segundo encuentro nacional de tunas y estudiantinas, Jalapa 2008, llevado a cabo el 6 de diciembre. Precisamente hace un año, de hecho. Este evento fue realizado en el patio central de Palacio Municipal, de aquí de la capital de Jalapa. En este evento participaron grupos de diferentes partes de la República, como tunas de Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Morelos y por supuesto la tuna anfitriona, la de aquí de Jalapa. Participamos en este evento gracias a la invitación que nos hicieron miembros de la tuna anfitriona, ya que no contaban con gente que les apoyara en el audio. Y es así como, sin darnos cuenta, entramos a este medio. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos otra canción de un grupo de rock jalapeño? Ellos son Tequila Radio. Yo a estos chavos los conocí en el tributo a Caifanes. Y bueno, esta canción se llama Cuac Cuac. We'll be right back. Bueno, espero que les haya gustado esta canción. Ellos fueron Tequila Radio y les recordamos su MySpace, que es www.myspace.com/tequilaradio. Y pues bueno, retomando el tema, nos quedamos en que participamos en el segundo Encuentro Nacional de Tunas y Estudiantinas, Jalapa 2008. Mientras estábamos en los preparativos de este evento, surgió la oportunidad de grabar una obra musical que realizaron los alumnos del Grupo 101 de la Licenciatura en Educación Musical de la Universidad Veracruzana para la materia de Musicología o Historia de la Música. Cabe mencionar que esta obra fue escrita, dirigida, actuada y producida por los mismos alumnos. La oportunidad surgió ya que yo tomé una materia, precisamente yo tomé esa materia, y el maestro quería que se le entregara un video para utilizarlo como material educativo, y pues así fue como surgió esto, y invité a mi hermano a participar en la grabación. Esta obra fue grabada el día 17 de enero de este año, y la presentación fue al día siguiente. El DVD fue presentado a los chavos el día 21 de febrero. Y pues bueno, para seguir con nuestro repertorio musical, tenemos una canción del grupo llamado Letras Muertas, que viene a cambiar un poco el estilo de música que hemos presentado a lo largo del podcast. Esta canción se llama Entre la espada y la pared. Espero que les guste. ¿Qué Scatman qué? Jamás pude entender esa canción. Pero bueno, estábamos escuchando a Letras Muertas entre la espada y la pared. Sí señor, cómo no. Bueno, nos quedamos en que habíamos realizado la obra de la música a través del tiempo. Y después de realizar la obra nos quedamos en stand-by por unos meses. Pero platicando con las personas correctas, nos pidieron realizar unos videos para el foro ESI Empresa Competitividad e Innovación, La Fuerza del Líder. El cual se llevó a cabo el día 23 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la UV. Cabe mencionar que tuvo gran aceptación, a pesar de nuestro trabajo, se hizo únicamente en 2 semanas, para ser exactos. Pero bueno, basta de hablar de esto por el momento. A continuación escucharemos una canción de un grupo que se llama Riddle. Y si la canción se llama El Juego, esperemos que la disfruten. Riddle, con ustedes. Cada vez que le haces el amor a una canción. www.myspace.com/riddlepop. Y pues bueno, para terminar con este relato del primer año de vida de Her Entertainment, nuestro proyecto más reciente fue la grabación de un programa de radio escolar denominado Iguanas Pop. Grabado el 18 de noviembre para las alumnas del grupo 5D del Colegio Preparatorio de Jalapa, para las cuales les habían encargado para la materia de teorías de la comunicación. A continuación los dejaremos con una canción del grupo Asterix. La verdad, no recordamos el nombre. Y pues una disculpa para todos los que nos están escuchando, porque esta canción fue grabada mientras estaban ensayando. Con ustedes, Asterix. Pues esperemos que les haya gustado este programa previo y que hayamos respondido a todas sus preguntas. Espéranos próximamente en el siguiente GR Podcast. Y solo nos resta decir que si tienes un grupo artístico y quieres que hablemos de él, entra a nuestro MySpace, que es www.myspace.com/JLGR. Ahí tenemos una liga hacia nuestro Facebook. Déjanos un comentario, ya sea en el Facebook o en el MySpace, y nosotros te contactaremos. Les deseamos una feliz semana. Esténse pendientes. Chao. Voy a decir que era la chava más feliz y más prendida que yo he visto en mi vida. Como a las 8 ella comienza y se pinta y se peina y se arregla para ir a bailar. Como a las 10 ella repetía. Se acelera y sin deberla ni temerla, la paquita morirá. Toda la noche sin parar, arriba abajo del lugar, como los gitas se divertía mientras ella repetía.